El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sembrando Sueños. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde te encuentres. Aquí está Sembrando Sueños. Sabés que podés escucharnos por Radio La Negra, la 90.1. Bueno, también, sí. Además, www.radiolanegra.com.ar. Y también por www.rnma.org.ar. Bueno, tenés forma para escucharnos y también para comunicarte, si querés comunicarte, a pumproductores@gmail.com. Nada más. A secas. Con mucho gusto vamos a recibir tu mail. Y también podés comunicarte con un mensajito de texto al 2944-316457 y también con mucho gusto vamos a recibir tu mensaje. Así es. Y bueno, te queremos decir que estamos en la biblioteca Atahualpa Yupanqui del barrio Usina de El Bolsón. Bueno, y hoy estamos con todo, ¿eh? Sí, hoy es un día de radio, televisión. Hoy bueno, estamos con sonido y con imagen. Exacto, ¿eh? O sea que yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, la imagen que no se ve, pero te la puedes imaginar. Ahora, bueno, tú también te puedes imaginar, ¿no? Porque sí, en la radio, a través de la voz, podés imaginarte algo. Y a través de la televisión también, o sea, podés imaginarte otras cosas. Un poco con la imaginación, ¿no? Claro, también, bueno, te dejás de mirar, mirás para otro lado. Te damos esa posibilidad. Claro, podés mirar para otro lado. Está muy bueno. Bueno, ¿qué te parece, Miguel, si empezamos con la música? Ah, sí, me parece bárbaro. ¿Te parece bien Samba por Vos, por Alfredo Zitarrosa? Dale, vamos a escucharlo entonces. Ahí va. Thank you. yo no canto por vos. Me canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la espere más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito. Seguimos con el programa. Sí. Mira, acá tengo algo para leer. Mira. A ver. Ajá. ¿Tenés algún tema interesante? Mira, vamos a hablar un poquito de lo que es. ¿Sabes lo que es categorizar? Y lo que es. Categorizar. Distinguir. Y porque más o menos vos sos la guionista, vos sos la guionista y yo te sigo. Y yo te pasé el dato de lo que vamos a hablar. ¿Vos sabés lo que es una categoría? Y categoría tiene... es la cualidad atribuida a un objeto. Ajá. O sea que vendría a ser como encasillar algo, ¿no? Meter, o sea, en categorías, o sea, a los objetos, personas, animales, sería meterlos. Meterlo en algo. Sí, tal vez. Viste que tenemos costumbre, o sea, las personas tenemos costumbre de meter las cosas. Sí. Cuando no sabes cómo. Digo, yo tengo que meterlo en algo conocido. Porque fuimos instruidos para categorizar. Si vos te pones a pensar que. Para meter en casillero. O sea, yo conozco a una persona si la meto en un casillero. Si yo no la meto en un casillero, no. Claro. Qué cosa. Pasa, ¿no? Eso. Sí, sí. Sí, porque tiene que ver con que asociamos con las cosas conocidas. Ajá. Entonces, todos tenemos casilleros distintos. Sí, sí. Entonces. Toda la historia. Claro. Y entonces decir, bueno, conforme a esa historia mía, a ver dónde lo puedo meter a este o a esta situación. Entiendo. Mira, yo de acá tenía escritos algunos ejemplos. A fíjate. Ver, sí, sí, sí. Dice, por ejemplo, todos los maestros son buenos. Ahí está. Sí, eso sí. Es una categoría. Sí, porque uno tiene cara de bueno. O... ¿Te acordás de la maestra de primer grado? Sí, Sí. Bueno, tenés un recuerdo más. Todavía lo estoy tratando de borrarlo. No lo solucionaste, es un trauma. Bueno, también podés pensar que todos los comerciantes te roban en el vuelto. ¿Nunca te robaron en el vuelto? Oh, muchas veces. Pero sin embargo hay comerciantes que son honestos. Sí, sí, bueno, sin ir más lejos. Ayer compré una campera. En Bariloche. ¿Y la comerciante? Y le di de más. Pero le daba 100 pesos de más. Dice, no, un momentito, y contó la plata delante mío y me dio los 100 pesos que estaban de más. Bueno. O sea que. Bueno, yo ves ahí ya categorizo bien. Claro. Categorizar que todos los comerciantes te roban en el vuelto, que todos los mecánicos siempre andan sucios. Que todas las madres son amorosas con sus hijos, que la gente de ojos oscuros es más sincera que la de ojos claros. ¿Nunca oíste eso? Sí, sí. Que las mujeres son más inteligentes que los hombres, sí, sí. Bueno, que es mejor ser flaco que gordo. Escúchame, ahora que decís los ojos claros. El galán tiene que ser de ojos, ¿te acuerdas? En televisión, allá en Buenos Aires. Tenía que ser ojos celestes y rubio. No sirve, bueno, para galán. Esas son categorías. O por ejemplo, que es mejor hablar mucho que hablar poco. Sí. Que tantos que. Que es mejor el azul que el rojo o que el rojo que el azul. Sí. Categorizar, encasillar. Qué injusto, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Porque pasa eso. Mirá, te sirven un matecito. Ah, no. Ah, no. Ah, bueno. ¿Seguro que era para mí? Bueno, muchas gracias. ¿Viste? Yo sabía. Bueno, pero ¿qué pasa si no coincidís con alguno de los casilleros vigentes? Ahí se arma. Seguro que te van a meter de alguna manera a presión en algo conocido, sí. Aunque se rompa alguna parte tuya. Sí, sí, sí. Categorizar es ver en general, y perderse los detalles, que eso es lo más importante. ¿Y cuántas cosas te perdés, realmente? Porque si vos ya lo metiste en un canal, decís, bueno, ya esta persona es así, y todo lo que dice y todo lo que te quiera transmitir es así. Vos lo metés por ese canal. ¿Me entendés? Pero el tomarse el tiempo ¿de qué? De conocer. Conocer a alguien, conocer algo, una situación. Esta situación se parece a tal otra que viví. Entonces esto está metido dentro de ese casillero y va a ser exactamente igual. Sí, sí. Y la vida está llena de sorpresas. Sí, realmente. Y te perdés la gran posibilidad de vivir. ¿O me estoy equivocando? Miguel, si vos lo llevas al campo, sí. No es lo mismo, recién estábamos hablando, sí. El tema de las gallinas. Sí, está bien, decimos, bueno, en esta época no ponen huevos necesitan más luz, pero no es, todo es relativo. Hay una gallina que pone. Sí, las otras hicieron piquete. No podemos categorizar a las gallinas. Sí, no, y entonces agarra y dice, no, bueno, si categorizás, dice, no, ves, sí, es ese tipo de gallina, es la raza, es el color, tuvo frío. ¿Sabes qué es distinguir? Y creo que es algo más profundo, ¿no? Es conocer la diferencia que hay entre dos cosas. Separar, diferenciar. Es lo contrario de categorizar. Saco los objetos o las personas de los casilleros injustos que les fabriqué en mi mente, sí. Y los libero de esa injusticia de permanecer y de pertenecer a tal cosa o tal otra, a tal categoría. Exacto. Es aprender a distinguir. ¿Qué pasa cuando yo aprendo a distinguir? Y me enriquece. En el detalle, aparte. Te enriquece como persona. Totalmente. Te hace más observador, te hace tomar conciencia de la realidad que tenés delante. ¿Te acordás cuando nos hicieron mal las batatas? Ah, sí. Sí, me acuerdo. ¿Por cuánto tiempo no comimos más batata? Por favor. Hace como un año. Yo tuve diarrea. A mí me cayó. Y yo veía una batata y dije, no, el tema de la batata. Bueno, el problema la categoría, las batatas nos hacen mal. Exacto. Y no es así. Esas batatas venían fibrosas. Esas eran. Esas. Pero ¿qué pasa? ¿Todas las batatas me hacen mal? No. Hay que pensarlo, ¿no es cierto? Entonces... Pobres batatas, las hemos categorizado. Bueno, ¿y con los seres humanos pasa así también? Y vos fíjate, todas las personas pertenecientes a tal equipo de fútbol son de tal manera, las de tal partido político son de tal forma, las que viven en tal barrio, en tal paraje, las que vinieron de tal ciudad son todas iguales. ¿Es así? Y sí. O sea que entonces quiere decir que si llegando a esta reflexión uno tendría que tomarse tiempo, ¿verdad? O sea, tomarse un tiempo para observar, para comunicarse, para ver qué me está transmitiendo la persona, qué le estoy transmitiendo yo también. El hecho de pensar, si me callo en decir algo, ¿le estoy haciendo bien? ¿Hacemos bien con un silencio a veces a otra persona? O, por ejemplo, quizá me retengo de una reacción. Eso es un poco, ¿no? Lo que hoy en día creo que en psicología se dice, se está llamando empatía, ¿no? Bueno, es un término que... Pero en realidad, empatía, ¿no? Meterse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Y darnos la oportunidad para conocernos, para comunicarnos. Ajá. Que vivimos muy incomunicados. En la era de la comunicación no estamos bien comunicados porque no tomamos el tiempo de conocernos y de escucharnos. Exactamente. Eso nos cuesta. Hay que volver a la fuente, ¿no? Hay que volver a la fuente. Nosotros estamos un poco experimentándolo esto dentro del campo. Nosotros somos de la ciudad, hace seis años que estamos acá. Sí. Y bueno, y también nos encontramos con que la cosa era distinta. ¿No? Una cosa está en la ciudad y otra cosa está en el campo. Una cosa es comunicarse con gente ciudadana, citadina, y otra cosa es comunicarse con la gente de campo. ¿Cuántas cosas? Ahora, mira vos, si entrando en el tema de la categoría, ¿no? Si yo agarro y categorizo, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando vinimos, el paisano, por ejemplo, tiene una forma de estudiarte, de ver cómo caminás. Yo me acuerdo que Jano me decía, nosotros conocemos... No, Jano no, Egidio, una despensa que nosotros vamos a comprar, ahí queda cerca de casa, y decía, no, yo conozco al hombre en su forma de caminar. ¿Qué tal? Qué observador. ¿Ese hombre categorizaba o distinguía? Estaba observando, ¿no es cierto? Bueno, y mientras nos quedamos pensando sobre este tema... que nos hace reflexionar un poquito de cómo vivimos en sociedad y cómo nos movemos, vamos a escuchar música. ¿Cómo no? Peteco Carabajal y La Bilingüe. Oh. ¿Qué tal? Escuchen. Thank you.

3164-517. Ahí está. Y decinos ahí qué te parece el programa, si querés agregar algo, podés opinar. Mira, hay tantas cosas que podés hacer. Hemos recibido lindas noticias de oyentes. Sí. Pero bueno, si ellos realmente nos autorizan, vamos a poder compartir con ustedes. No hemos recibido todavía la contestación. Pero algo vamos muy lindo, a poder compartir cosas lindas, ¿no es cierto? De los oyentes que nos satisface. Bueno, por hoy tenemos un invitado. Sí, exactamente, y lo tengo aquí a mi derecha. Invitado, no sé, ¿cómo había que presentarlo? Yo creo que la cámara ya lo tomó. Es importado. Se nos fue la luz, ¿qué pasó? Nos quedan, bueno, pero la radio no necesita. Estamos igual. Es un invitado importado. Así es. ¿Cómo es eso, importado? Sí, porque no es de Argentina, es... Ajá. Bueno, que lo diga él. Bienvenido, Giorgio César. ¿Qué tal, Giorgio? Muy bien. ¿Y vos? Importado, ¿no? Sí, importado, pero ya hace tanto tiempo que me importaron que ya no, es como si fuera argentino. Claro. ¿Dónde naciste? De acá, digamos. ¿Dónde naciste, Giorgio? En Italia, nací en Turín, pero bueno, me trajeron... que tenía 4 años, así que soy nacional acá. Uh-huh. Sos nacional. Sí. ¿Estás naturalizado o tenés tu...? No, sigo siendo italiano, tengo el DNI italiano, digamos. Pero bueno, eso es la parte legal. ¿Y a dónde viniste, Giorgio, cuando vinieron acá? ¿A dónde te trajeron? Y vinimos a Buenos Aires con mis viejos, mis hermanos. Y bueno, recién cuando tuve los 15 años, ahí nos mudamos a la comarca con mis viejos. Primero vinieron mis dos hermanos, se casaron, cada uno se casó primero uno y se vino. Al año siguiente se casó el otro, también se vino para acá. Y bueno, al tercer año con mis viejos dijimos, bueno, vamos para allá. En realidad, hace unos días justo hablaba con un amigo, yo era el que más jodía tratando de convencer a mis viejos para venirme. Ya de muy chico me quería rajar de Buenos Aires. No quería saber nada con Buenos Aires, la ciudad en general, digamos. ¿Qué te traía de esta zona? Y el campo, la tierra. Qué cosa, sí. Qué hermosa, ¿no? ¿Tus hermanos trabajaban la tierra? No, en realidad cuando vinimos con mis viejos, digamos, estuvimos alquilando una casa que tenía terreno grande y estuvimos laburando, digamos, en sociedad familiar, digamos, con mis hermanos, pero después cada uno tenía su laburo y bueno, le dedicaba el tiempo que podía al laburo en la tierra, digamos. Pero yo hay algo muy importante. Me quedó sonando cuando dijiste la tierra. Sí. O sea, viste que generalmente uno le pone un énfasis. ¿Por qué la tierra? Y eso me lo pregunto yo bastante seguido. No sabría por qué. Pero es algo que te surge. Sí, sí, sí. Sí, mismo en Buenos Aires, digamos, no vivíamos tampoco. Digamos, era un barrio de casas, teníamos terreno y hacíamos, me acuerdo que de chico hacía huerta. Ni siquiera era un incentivo de mis viejos, digamos. Yo recuerdo eso, digamos. Hacíamos huerta por ahí ni por necesidad, pero bueno, lo qué sé yo, de por ahí la idea de comer algo producido por nosotros, ¿no? Me acuerdo que teníamos gallinas, sí. Tuvimos conejo en un tiempo allá en Buenos Aires, digamos, que los vecinos se quejaban por el oro, la típica, digamos, ¿no? Pero, bueno, como que ya había algo, una necesidad de producir algo de nuestra comida. O sea que el entusiasmo era familiar, eran todos. Sí, sí, sí. Sí, se ve que lo he mamado, no sé. En casa... digamos, producíamos poco, si se quiere, pero bueno, yo me acuerdo por ahí, mi vieja haciendo pan casero, no hacía muchas veces, la mayoría de las veces comprábamos, pero alguna que otra vez yo me acuerdo del pan casero de mi vieja. Había algo que no sabría decir qué, algo. Pero estaba dentro. No sé, sí, sí. Y necesitaba sacarlo, y necesitaba, bueno, plasmarlo. Y ahí fue cuando vinimos acá, ahí lo pudimos sacar más. Cuando vinieron a vivir acá, ¿ustedes fueron al campo o estuvieron en el pueblo? Y estábamos, ahora ya es casi pueblo, digamos, estábamos en la salida hacia el hoyo, cerca de Al Agua Todos, que me acuerdo que era la casa de los alemanes, que tenían vacas, y pasaban todas las mañanas con las vacas por adelante ahí de la chacra para llevarlas a comer pasto, y a la tarde volvían, digamos, era un ambiente más rural de lo que es ahora, digamos, ahora está más habitado ahí, pero en ese tiempo estábamos ahí, estuvimos un tiempo ahí, hasta que se vendió la casa que teníamos en Buenos Aires, y ahí mis viejos pudieron comprar un terreno camino al Lago Puelo, digamos, en paraje Entre Ríos. Y bueno, ahí le estuvimos dando a la huerta. Ahí se metieron, ahí, se metieron ahí hicimos, de lleno. Ahí hicimos las, digamos, se puede decir, no autoabastecimiento, pero bueno, producíamos porque, bueno, justamente vinimos acá, mi viejo logró conseguir un laburo, pero tampoco demasiado bueno, así que bueno, había que comer. ¿Y usaban alguna técnica especial o ustedes mismos? ¿Cómo aprendieron? Y eso también no sabría de dónde salió, pero la idea siempre fue producir orgánico, digamos, o en ese momento por ahí no era tanto furor la agricultura orgánica, o se llamaría de otra forma, digamos, pero bueno, la idea era no meter porquerías químicas, digamos, sabiendo que después íbamos a comer de ahí, ¿no? Claro. No sé, la verdad que no podría definir qué es lo que adentro de uno hizo clic en un momento o no. Y claro. Vos de niño, vamos un poco a tu infancia. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cómo vivías eso del campo, de la tierra? ¿Era un juego? ¿Lo tomabas en serio? ¿Cómo era? No, yo sí, no podría decir que fuera un juego, digamos. Juego puedo acordarme de otras cosas, digamos, que jugaba, pero no eso, como que eso lo tomé siempre como, tampoco como un trabajo, digamos. Siempre disfruté yo laburando la tierra, me parece que es importante esa diferencia, ¿no? No, sí, es un laburo, pero no tomarlo como un trabajo, como que cuesta, ¿no? Siempre fue grato. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, ¿no? Yo creo que la cosa apunta por ahí, ¿no? Porque por todo lo que me estás diciendo, no lo tomaste como un juego, tampoco lo tomaste como un trabajo, pero es algo que vos... ¿Puede llamarse esto una interrelación entre la naturaleza y vos y la naturaleza un poco? Sí. Sí, la verdad que no sé. O sea, me lo pregunto. No, está bien. Parte de lo que no, me pregunto todo. Te venimos a tocar el punto. Claro, sí. Aparte no hace falta darte una definición, qué sé yo. Está bien, lo haces y el rabanito crece. Sí, sí. Y te lo comes. Sí, puedo decir eso, digamos, claro. Que nunca... Si bien ahora es el laburo que hago, digamos, no lo tomo como una carga laboral. Me parece que es grato, pero por ahí tampoco me di nunca el tiempo de pensar tan profundamente esto, ¿no? A veces no hay tiempo, ¿no? Porque también las tareas del campo llevan mucho. Está bueno tomarse tiempo, qué sé yo, sentarse un rato a tomar mate y descansar un poco del laburo de la huerta. Pero bueno, generalmente ese tiempo uno se lo toma para pensar a ver qué va a hacer después. Sí, tal cual. Sí, es cierto. Bueno, y vamos a dejar un ratito acá. Vamos a quedarnos con la infancia de Giorgio, sí, ¿cómo no? Empezando a trabajar la tierra. Y vamos a escuchar un tema musical. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese tema? Y vos lo tenés más cerca. ¿Del tiempo de mi niñez? Ah, bueno. Alfredo Ábalos. Asociemos entonces la niñez de Giorgio. Thank you. sabía decirme. Me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vaya a andar ondeando. Ay, no más ya me ordenaba, prepara el catre, muchacho, y de bajito el alero, mira que si es que era un rato. Bajo el sopor de la siesta, todo el silencio quedaba, y con los changos pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada. Quisiera mamá me mande que yo picante si esté. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba. Mandadito le hiciera, yo los rezongos rumbeaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Ya sacaba mi terita, y si por ahí yo ganaba, como nidito y boyero, mi bolsillito quedaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada. Quisiera mamá me mande que yo en mi catre si esté. Seguimos sí. Sembrando sueños. Qué hermoso tema musical. Hermoso tema, realmente. Y muy bien interpretado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Conocíamos otras versiones muy buenas también, pero esta también es buena. Bueno, y seguimos con Giorgio César. Hemos dejado la infancia, hemos crecido. ¡Qué rápido! En un rato, ¿no? De un bloque a otro. ¿Y cómo siguió la vida de campo, Giorgio? Y bueno, después de... De ahí del paraje Entre Ríos, de la casa de mis viejos, conocí a mi compañera y bueno, de ahí nos fuimos a vivir a Golondrinas, que es donde estamos ahora. Ahí sí, a meterle mano a la tierra, un poco a los animales, algunos. Y bueno, y a tratar de laburar para vivir de eso, digamos. ¿Qué están produciendo? Y ahora nos dedicamos en particular a las semillas. Pero empezamos haciendo huerta, producir para vender verduras. Que nos agrupamos con otros productores para certificar orgánico, para poder vender verdura orgánica acá en la localidad. Fue por allá por el 2000, por ahí, que empezamos, vendíamos verdura, armábamos unas canastas con variedad de verduras de estación, y bueno, y teníamos nuestros clientes a los que le llevábamos semanalmente la verdura a la casa. Qué bueno, qué lindo recuerdo. Bueno, eso es un presente también, pero te quiero decir, armábamos la canasta, ¿no? O sea, lo están haciendo. Yo, ¿no?, me lo imagino, sí, lleno de verdura. Claro, que... ahora hay otros grupos o otros productores que lo están haciendo. En ese momento nos juntamos varios productores como para poder tener variedad en la producción también, porque por ahí no todos producíamos de todo, digamos. Entonces nos complementábamos haciendo una variedad. Así, digamos, tentadora para que la gente se entusiasmara. No, y además el tema de la canasta es algo tan, tan hermoso, ¿no? Que sí. no se tendría que perder, porque escúchame una cosa, se está acostumbrado a ver la fruta y la verdura en la góndola, la sí. góndola y la góndola. Qué hermoso, ¿no? Que salgan a relucir las canastas de mimbre. Sí, sí. Además, bueno, la idea era eso. Se vendía lo que se produce acá en la zona en determinada época del año. Claro. Estamos acostumbrados a eso también, que todo el año en las góndolas del supermercado hay todo. Sí, y eso bueno, no es normal. Claro, claro. Entonces, bueno, costó eso también, digamos, que la gente se acostumbrara un poco a que, bueno... Hay que comer lo que es de estación. Claro, en primavera, o sea, no iba a haber tomates hasta que hubiera principio claro, de verano, exacto, por ejemplo. Y aparte, creo que es una linda educación que se está dando. Sí, por escuchar sí. una cosa. Cuesta. La gente no... Sí, cuesta porque se hace lo otro. Claro. Entonces, estamos demasiado acostumbrados a lo otro. A lo otro, exactamente. Bueno. ¿Y en este momento qué están produciendo en tu chacra? Y ahora producimos verdura, pero con el fin, bueno, principalmente para autoabastecernos nosotros de verduras. Uh-huh. Y bueno, seleccionamos las mejores plantas para hacer semillas de uh-huh. hortalizas, digamos. Y ahí, cuando hablamos de semillas, vamos a recuerdo que hemos estado reunidos con Teresita Lagoria. Sí, me acuerdo, estaba comentando fuera del micrófono. ¿Con cierto, con Teresita, Susana sí. Erna? ¿Qué es lo que sí. hacen? Y nos juntamos, en un principio nos juntamos, Susana había traído unas semillas de Francia, de una asociación de protectores de semillas. Y bueno, había traído de allá algunas variedades y bueno, la propuesta era ver si acá se adaptaban, cómo se daban. Bueno, nos juntamos varios que estuviéramos interesados en reproducir esas semillas acá y ver qué pasaba. Y bueno, así nos juntamos con Teresita y bueno, 7, 8. Sí, en su momento éramos más de 10. Bastante. Y bueno, la idea era esa, digamos. Ver qué otras variedades se podían dar acá en la zona, digamos. ¿Y qué han incluido? O sea, ¿qué variedades pudieron incluir? Variedades en sí, bueno, algunos tomates, por ejemplo, algunos morrones, que era lo que más, digamos, traía Susana de Francia, pero otras cosas también, digamos, no verduras diferentes a las que hay, pero sí otras variedades, digamos, dentro de los tomates, alguna variedad específica de tomate. Qué hermoso emprendimiento. Sí. O sea, cuando nosotros nos enteramos, una sorpresa, porque nosotros no conocíamos nada, y yo le decía, ¿no? Hemos comentado con Gris, o sea, qué hermoso emprendimiento, porque date cuenta que cuidar la semilla, a mí me llamó mucho la atención el tema de cuidadores de semilla, ¿no? Sí. Estuvimos hablando con Geronazo también, la polenta que le ponen a todo esto, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Cuidar lo que vamos a comer. Mm. Porque escúchame una sí. cosa, escúchame, si no, ¿dónde estamos? Sí, sí, sí, tiene que ver con eso. Bueno, sí. Yo tampoco eso podría decir de dónde me salió a mí, digamos, por ahí de una necesidad en su momento de no conseguir algo en la agroveterinaria, que es donde estamos acostumbrados a comprar semillas. Sí. Pero bueno, cada vez vi que hacía falta hacer las semillas acá. Y nosotros tuvimos la oportunidad de recibir unas semillas que nos trajo una vez Geronazo, sí. Cuando estábamos reunidos en una reunión de la cooperativa de Productores Unidos de Mallín, y nos dio algunas semillitas a cada uno para que probáramos y podamos generar semillas. Sí. Y probamos la espinaca gigante. Sí. ¡Ay, qué rica que es! ¡Qué exquisita! Sí. Pero recién el año pasado nosotros pudimos tener... Después las comieron las gallinas, lamentablemente, o sea que no pudimos seguir. Bueno, pero ahora una está poniendo huevos, por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos. Justificada con chiquitos hierro. Chiquitos son todavía. Pero realmente, qué verdura, porque se nota la semilla la calidad de la semilla no siempre es igual. No, por supuesto. O sea que eso que ustedes están haciendo es fundamental. Es fundamental y que se propague y que esto realmente sea una muy buena enseñanza, aunque cuesta. Porque cuesta todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero cuesta. Cuesta, ¿verdad? Sí, porque eso... hay resistencia y demás, pero qué importante, ¿no? Sí, sí, cuesta por lo mismo, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a depender del supermercado. En el supermercado conseguimos tal tomate y ni siquiera nos enteramos que hay cientos de otras variedades que por ahí alguna se adapta mejor a esta zona, pero bueno, estamos acostumbrados a ese tomate de la verdulería, digamos. Y que por ahí viene de Mendoza o de más lejos. Y bueno, después el agregado de que lo hacemos nosotros mismos y que el gusto es otro. Totalmente. Totalmente. Recién cuando probamos las cosas que hacemos nosotros, nos damos cuenta de eso. Exacto. Claro. Y bueno, por eso es que vale la pena también y sí, probarlo, sí, y así, hacerlo uno. Claro, sí. Y es ahí donde tenés la oportunidad de cambiar determinados hábitos, sí, que realmente ahí te das cuenta de que lo que estás comiendo, lo que estás consumiendo realmente no es lo que te alimenta, sino lo que te llena el estómago, porque te, sí, o sea, calmas el hambre nada, sí, más, sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Incluso con los huevos pasa lo mismo. También. Después que comes, después que comes los huevos caseros, sí, sí, orgánicos. Los otros huevos ya no los podés comer. Una vez abrí un huevo, o sea, lo vamos a decir, porque escuchame una cosa. Estaba entre amarillento y verde. Yo no sé qué tenía ese huevo, sí, sí, pero realmente hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Y además estás con un emprendimiento, ¿no es cierto?, en el CEA. Sí. Sí, estamos con otro compañero, con Maxi, también que está en el grupo de, sí, Semilla. Maxi. Bueno, tratando de transmitir un poco lo que nosotros venimos haciendo. Siempre aclaramos en todos los cursos que nosotros no somos ni ingenieros agrónomos ni nada por el estilo. Simplemente tratamos de transmitir lo que aprendimos laburando en la huerta, digamos. Me acuerdo de una, porque quiero tomarme este momento, porque cuando ustedes vinieron a brindaron una charla para PUM, allá en la 118, en la escuela 118, me quedó grabado el tema de que en invierno, como no hay forma de producir, porque bueno, entonces dejamos que las gallinas trabajen. Sí. Sí, eso también. Lo estamos haciendo, ojo. Muy bien, está bueno. Capaz que por eso empieza, aunque sea una, a poner huevos. Recién empieza. Recién empieza. Sí. Y eso también buscamos. Ahí mismo en el CEA armamos un gallinerito, tenemos algunas, claro, gallinas, y la idea es esa, digamos, ¿no? Siempre aclaramos que la huerta, para hacer huerta hay que laburar, pero... Tampoco queremos asustar con esto. O sea, vamos a laburar, pero vamos a tratar de ver cómo hacer para laburar lo mínimo, digamos, lo indispensable. Claro. Una forma es teniendo algún animal, en este caso gallinas. Exactamente. Hay otras formas con otros animales. Y vos fíjate qué lindo, porque las gallinas son re felices haciendo. Sí, pero por supuesto. O sea que no estás explotando a los animales. No, es explotación. Nada, no. Están viviendo su vida de gallinas. Sí. Nos hacen un favor, en todo caso, viviendo. Siendo. Y aparte te das el gusto de contemplarla. Nosotros, por lo menos, al menos, aparte de ponerle nombres, ustedes hacen lo mismo. No llegamos a eso, pero. Es propia locura nuestra. Pero así todo, es lindo contemplarla, porque vos ves cómo se relacionan entre ellas y qué felices que están, realmente. Sí, sí, ellas las pasan, pasan mejor que comiendo bomba, balanceado en una jaula. Realmente. Bueno, realmente. ¿Y qué te parece si dejamos que llueva un poco de café? Ah, aunque no bueno, estamos en tierra, pero, de café, pero... Pero puede llover el café. ¿Puede bueno, vamos a ver. Juan Luis Guerra dice, no sé. Bueno, vamos a ver. Sembrando sueños. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga. va que no conozco, no se asusta tanto a Dios. Ojalá que llueva café en el campo, va que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, yo. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Tengo alpargata. Sopla el viento entusiasmado. Seguimos con nuestro invitado, sí. Giorgio César. Qué interesante hablando, todo lo que estamos hablando. ¿Eh? No sé cómo. ¿Cómo te sentís, Giorgio? ¿Te sentís hombre de campo? Me parece que me queda grande ese adjetivo. No sé. Me están haciendo. Me están psicoanalizando, me parece. Sí, no sé si detenerme a pensar mucho. Soy, qué sé yo, no sé. Trato de hacer lo que hago lo mejor que puedo. Y disfrutarlo. Sí, y se disfruta. Está bueno. Sí. Entonces, en ese disfrute, me imagino que tendrás sueños, proyectos, ¿no? Y. Sí, lo que por ahí sí pienso es en cómo hacer para tentar a la gente a que haga esto, a que siga a producir aunque sea empezando un poco de lo que come. Sí. Me parece que otro sería el mundo si todos en algún momento produjéramos algo de lo que comemos. Yo creo que sí, ¿no? Porque afecta no solamente a nuestra salud, sino también nuestra psiquis. A todo afecta. A todo. Totalmente. A todo. Empezamos a ver las cosas distintas. A nuestra salud, a nuestra psiquis, a nuestra salud como sociedad también. Ah, sí, pero por supuesto. Viéndolo a lo grande, habría un cambio importante si todos tuviéramos un lugarcito para plantar algo. Claro, un lugarcito, sí, donde poner algún animalito o algo. Ese por ahí es mi sueño, digamos. También por eso, de algo que me cuesta mucho, que es esto de hablar, que lo filmen a uno, que lo graben. Traté de imponerme cuando me ofrecieron en el SEA dar clases. Ponele, dar clases, qué sé yo, decir lo que yo hago. Y sí. Me cuesta mucho, cada vez que voy me tengo que poner adelante de la gente a hablar y a decir lo que yo hago, me siento muy incómodo. Por eso será que también con Maxi decidimos esto, de que todo lo que hagamos ahí en el SEA sea 99% práctica. Claro, que sea agarrar, sí, la pala. Claro, claro. Después las preguntas salen y uno las charla, pero que no sea una clase de huerta. Claro, claro, claro. Que la gente se entusiasme viéndonos laburar a nosotros, qué sé yo. Exacto. Eso. ¿Ustedes lo hacen a través de cursos o cómo es? Y sí, hay un curso que empieza en... Esto es lo que venimos haciendo desde hace 2 años atrás, este es el tercero. En agosto se abre el curso de huerta, que es también eso, digamos, viendo de hacer las cosas en su momento, es que empezamos en agosto a hacer, qué sé yo, almácigo de tomate, por ejemplo, y seguimos durante el resto de la primavera y principio de verano, nada, las clases en la huerta, laburando, y ahí salen preguntas, salen ideas, sale todo, pero laburando cada cosa a su tiempo. Y así también en mayo, que es cuando acá se siembra el ajo, estamos haciendo jornadas de ajo, digamos, ya también hace 3 años, una jornada de ajo que dura todo el día y charlamos de ajo, pero vamos a la huerta, preparamos el terreno, seleccionamos los ajos, la semilla, la sembramos. Y ahora, bueno, en esta época que está más distendido el tema de huerta, viene las jornadas de semilla que están siendo, digamos, hace 2 miércoles, este va a ser el próximo, el último, jornadas de semilla que pasa todo, digamos, se habla de todo, pero bueno, vamos y limpiamos semillas, las semillas que juntamos ahí en el SEA. Las limpiamos con los participantes que van ahí a la charla. O sea que lo que yo veo es que vos tenés un sueño, un proyecto, pero ese sueño se transforma en una acción. Sí, o sí, sea, sí, no sin duda. No es a lo como me gustaría, no, porque claro, eso se queda en una ilusión, sí, ¿no es cierto? Sí, pero sí, vos al sueño le pusiste un motor. Y claro, sí. Y eso es la forma de cumplir el sueño. Exactamente. Exactamente. Y eso, claro, lo haces con alguien más, o sea, claro, es un sueño compartido. Sí, sí. Y qué importante que este sueño sea compartido, porque junto con ese sueño va conocimiento, va experiencia, va vivencia y va a comer mejor. Porque escuchame una cosa, estamos enseñando a comer mejor. Y sí, sí. No solo sembrar la huerta, sino en particular la semilla es el punto de partida para muchísimas más cosas de las que nos imaginamos, digamos. Ya lo creo, vos sabés que hay algo que me ha pasado siempre, nos ha pasado con la zanahoria, que a veces vienen las semillas, a mí me dijeron que hay, yo no sabía, una zanahoria macho y una zanahoria hembra, ¿es así? Que hay una zanahoria macho, nos decía gente de Mallín, sí, que no se puede comer, y nos, ajá, pasó eso, que todas esas semillas, dura, sí, y esa zanahoria medio peluda, así que no, sí, se puede comer, dura. Sí. O sea, sí, ¿y esa qué significa eso? ¿Esa semilla no estuvo seleccionada o qué? Y es muy probable. Ah, sí, claro. Sí, claro, sí. Mm. Sí, el tema también, el tema de la semilla es gigantesco, apasionantísimo para mí en particular. Y ahí, sí, es un mundo, ya nomás esto es algo nuevo que yo no había escuchado de la zanahoria. Bueno, claro. Continuamente estoy incorporando cosas así que, claro, que voy por ejemplo escuchando. ¿Pero cómo podés darte cuenta si una semilla de zanahoria es buena? No, hasta nada. Que no la sembraste hasta... no se sabe. A menos que la hayas seleccionado vos y sepas cuáles son los padres de esa zanahoria. Claro, claro. Sí. Qué interesante, ¿no? Lo de la genealogía de las verduras. Ah, y sí. Realmente. No es solamente las personas. Sí, realmente. No. En todos sentidos. En todo sentido sí. Pasa eso. Sí. Qué lindo, Giorgio, que los sueños se estén realizando. ¿Y qué resultado ven ustedes cada año de las clases? ¿Qué pasa con los alumnos? Y ahí pasa de todo. O sea, desde cursos que por ahí van 4 o 5 nomás hasta las jornadas de semillas que estamos haciendo ahora en el CEA, que son como 38 o 40 y algo de alumnos que están yendo. Ah, qué buena marca. ¿Y ustedes pueden hacer un seguimiento? Pues esa gente, ¿hubo cambios? ¿Ustedes pudieron ver sus sueños cristalizados? ¿Algo? Lo vemos porque generalmente hay participantes del curso de huerta que por ahí van al de semillas después o viceversa. Ahora de semillas por ahí hay algunos que los vamos a ver en agosto en la huerta, digamos. Eso está bueno, digamos, ver que está interesando, digamos. O sea, que hay que gente prende. Que, claro, sí, o que somos demasiado fanáticos y los estamos, le estamos quemando la cabeza, no sé. Pero esto de reincidir y volver a verlos en el CEA está buenísimo. Qué porque bueno. Quiere decir que está, qué sé yo, que no los estamos desahuciando, haciéndole agarrar la pala. Exactamente. Quiere decir que de alguna manera estás viendo tus sueños realizarse. Y sí. Sí. Y es lindo cuando los sueños empiezan de a poco, ¿no? Sí, claro. Porque vos quisieras ver una sociedad cambiada. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero justamente la sociedad está formada por se empieza individuos, de, ¿no es cierto? Por pequeños grupos. Se empieza por los individuos. Sí. Así es. Sí, sí. Y acá está lo importante, ¿no? El símbolo de la semilla, ¿no? Sí. En la semilla uno pone mucha esperanza. Sí. ¿No? Sí. Y después ocurre. Tal cual. Después tal ocurre. Cual. Hay satisfacciones. En su tiempo, pero ocurre. Sí. ¿No? Sí, hay que esperar el tiempo de crecimiento, hay que. Sí, tampoco regar, hay que apurarse. Hay que yuyar, abonar la tierra. Tal cual. Y esperar ese momento, ¿no? Sí. Mirá los ajos que tanto que tardan. Sí. Sí. ¿Qué ajos salen? ¿Y qué ajos? Pasan el invierno ahí quietitos. Sí. Parecen quietitos, pero están laburando. Exacto. Tenemos que aprender mucho todavía de la naturaleza. Mucho, y de mucho. Tantas cosas que nos dice cada día, cada tiempo, ¿no? Esto es sembrando sueños. Así es. Sueños que se hacen realidad. Que se hacen realidad. Llenos de acciones. Así es. No de ilusiones. Como el caso de Giorgio y tantos otros que están poniendo los sueños en acción. Gracias. Gracias, Giorgio. No, gracias a ustedes. Por tu invitación. Es una invitación. La has hecho. La has hecho, ya saben, en el CEA. En el CEA. ¿Quieres decirlo vos? Sí, dale. En el CEA, bueno, en agosto ahora se va a alargar el curso de huerta. Hasta noviembre, principio de diciembre. Igual nosotros todos los miércoles estamos yendo con Maxi, porque bueno, trabajo para hacer en la huerta siempre hay. No sé, agregar alguna tabla en el gallinero o sacar alguna planta que ya no hace falta, estamos ahí los miércoles. Así que bueno, los esperamos, y si no en agosto. Para los que no saben, el CEA es el Centro de Estudios Agropecuarios, ¿está bien? Centro de Enseñanza Agropecuaria, al lado del vivero forestal, para que no se pierdan los que no saben. Se están haciendo cosas muy importantes en el CEA. Sí. Miguel, sí, hay... ya lo tenemos que ver. Bueno, también. Quise decir que corté, digo que hay otros cursos que tienen sueños también ahí. Por eso. En el CEA. Viste que no sabía.